Hacemos trisón. Bienvenidos, octava reunión de estos días jueves que tocamos el tema de curación a través de la lectura del libro de Alice Bailey, del maestro Yan Kun, el tibetano, sobre curación esotérica, tomo cuarto, y luego proseguimos con la lectura de curación espiritual de Kumar, que fue una charla que realizó cuando vino por primera vez en Argentina en el encuentro que tuvimos, hace ya en el año 92. Hoy, y luego hacemos la práctica, que es la meditación de curación y el pedido por quienes sentimos que necesitan más la fuerza de curación, que es invocación al maestro Sibibi, del cual hoy todos los grupos se reúnen como festejando el día de nacimiento del maestro Sibibi. Entonces, por sugerencia de algunos hermanos, vamos a leer una conferencia que hizo el maestro Kumar en París sobre esta fecha. Luego va a ser comentarios Julio y quien quiera. Y bueno, vamos a ver si da, leemos algo de estos libros y si no, podemos tocar el tema con este tema. La práctica de las meditaciones, que es la de curación y la de plegaria, la vamos a hacer. Veníamos bien, están todos los audios, veníamos bien porque el tema que hablamos de curación de Alice Bailey y después complementamos con la de Kumar, me parece que silvanan y armonizan el tratamiento que le estamos dando. Así que

por 1.5 metros, y había un cuadro de él, y claro, a las 6 de la mañana venía gente y todos querían estar ahí. Y nosotros fuimos, nos quedamos 2 días, 3, así que todos los días, bien temprano, íbamos y nos sentábamos. Después entrábamos todos medio como ahí como salchicha, ¿no? Todos amontonados, disfrutando de ese lugar, después de 2 días de viaje en avión. Llegar a India no es fácil, son 3 aviones, es bastante cansado. Así que eso por un lado. Y después siempre tuvimos durante muchos años la promesa del maestro Kumar, que decía los 12 años que uno trabaja y bueno, te iba marcando un proyecto de vida que bueno, para aquellos que no somos devocionales, venía muy bien, porque marcaba pautas, ¿no? Y marcó mucho, marcó muchísimo, y pasó mucha gente y sigue habiendo en todo el mundo. Y yo calculo que va a haber más de 10.000 personas fácil que hacen la meditación, en Argentina y en distintos lugares, desde Misiones hasta Olavarría, hasta el sur. Y bueno, yo prometía que a través de la yoga del sonido, después de la yoga de Patanjali, la yoga del sonido era una forma de que lo perceptible con lo imperceptible, en la medida de que la persona físicamente, mental y emocionalmente esté bien equilibrada, por supuesto, bien armonizada, y debía emitir sonidos que no son sonidos con traducción, sino que son sonidos cósmicos. Y ahí está, como gam, shrim, son todos sonidos cósmicos, que uno no interpreta mucho el significado, pero todo es energía. A ver, todo es energía. Cuando uno está acá en Oriente o en Argentina, todo es energía. Cuando uno va a India, todo es luz. Es lo mismo, ¿sí? Todo es vibración. Pero ellos dicen luz, acá decimos energía. Y el maestro Kumar, depende de dónde vaya, habla de energía y de luz porque es un vocabulario más adecuado. Nos llamó mucho la atención cuando en su momento él por primera vez, primero contó que cuando recibe las energías de Acuario, las pulsaciones, alguna vez Tito habló de la respiración y que la respiración tiene como trasfondo la pulsación, ¿sí? Que es un principio cósmico, es un principio del espacio. Cuando la persona se eleva internamente en estados de meditaciones, de expansiones de conciencia importantes, la pulsación empieza que siempre está presente, se empieza a sentir en el cuerpo físico. Y digamos, pranayapana, o sea, soham, ese sonido de inspiro y exhalo, se empieza, digamos, a neutralizar y empieza a crecer la pulsación. Por eso se dice, en ese momento el tiempo se expande y el espacio crece dentro de la persona y se hace presente. Y en principio uno momentáneamente o en algunos instantes, podrá ser segundo o no sé, de tiempo, uno se hace uno con el espacio, ¿no? Que esa es la idea, trascender el tiempo, que nos dicen es lo de la ilusión, para llegar al espacio. Bueno, vuelvo acá. Todo esto se nos explicó muy bien, porque era un poco esa la idea, a través del sonido, llegar a esos estados elevados de conciencia. Bueno, alguno habrá llegado, no, por supuesto que no es sencillo, por eso se dice que hay cientos de encarnaciones, o varias, o muchas. Esto es una semilla que uno está sembrando a nivel personal y de todos los que tenemos ese tirón del alma, que empuja para arriba, y uno busca seriedad o instituciones como esta, donde encuentra una palabra autorizada. Siempre recuerdo esto que dice Krishna, que todos los maestros, y él también lo dice, si tú estás en mí, yo estoy en ti. Es decir, uno tiene que salir a la búsqueda para que el instructor o el maestro o el maestro interno se acerque, ¿no? Es que también llamamos el yo soy, el ego con mayúscula, el yo superior, tiene distintos nombres. Bueno, todo lo que explica de Sirio, eso es fuera de nuestro sistema solar, fuera de la creación. No nos olvidemos que siempre cuando trabajamos, trabajamos dentro de la creación. Y como expresión mayor es Brahma, Brahma es el creador, se dice el perceptible Brahma. Más allá de eso está Sirio, es decir, hay las Pléyades, la Osa Mayor, son todo un conjunto, una nebulosa que actúa sobre el sistema solar nuestro, y todas esas energías pasan a través del Sol, y entonces después hablamos de Saturno, pero está todo ese conjunto de energía que se mueven a la velocidad de la luz, que por supuesto no vemos, no interpretamos, pero sí sentimos, porque acá está la diferencia. Cuando uno se empieza a elevar, uno llega al corazón, y en el corazón ya la mente queda como una observación, como simple observadora, mientras que en el corazón se hace sentir el proceso. Por eso, esto ya es un sentir, es lo mismo que cuando uno lee el Bhagavad Gita, Krishna le dice a Arjuna, esto es lo mismo. Por eso se dice que el maestro, si vivía al maestro y que le explica en el etérico, es decir, se lo explica como alma, como persona elevada, para que entienda en estos comentarios todo lo que son los principios del universo, no solamente los principios de la vida diaria, sino los principios del universo llevado a esa enseñanza. Es como que espíritu y materia se unen en este tipo de conocimiento. Y eso es lo que nosotros buscamos, nosotros queremos eso, venimos a buscar esa profundidad. Eso con respecto a Sirio, que bueno, se nos dice que fue un maestro dentro de nuestro sistema solar. Y después también, cuando habla del otro sol central, recordemos cuando se canta el Gayatri, es del sol al sol, al Savitri, vamos, es un alineamiento. Y eso me hace recordar a Blavatsky cuando dice el hilo del collar, ¿no es cierto? Como que todos los soles forman un hilo. Cuando uno se alinea, cuando hay un instructor que lo guía, ahí la sabiduría se hace presente. No porque somos dueños de la sabiduría, sino porque se hace presente, porque el canal está abierto para que esa persona se exprese intuitivamente. Y esto es lo que él nos está diciendo. Que busquemos ese tipo, a través del sonido. Porque en realidad no dejó libros escritos este instructor de la humanidad. Que después se encuentra con Blavatsky en Adyar, que todos sabemos que es un poco el centro espiritual del planeta, la India, ¿no? De alguna manera eso es así. Por lo menos yo a través de los años dirijo, si alguien me pregunta diría, sí, esto para mí es así. Es como hay que ir para comprobarlo, hay que estar ahí caminando y viendo cosas tan distintas que lo que uno puede ver en Occidente, porque todos hemos viajado, Brasil, México, Estados Unidos. Bueno, eso es otro mundo, otro tipo de actividad. Es como que están más embuidos en el proceso espiritual. Después la experiencia que tuvo con Blavatsky, bueno, no sé, uno no puede agregar por respeto, no puede decir más nada. Lo que sí sé es que yo he escuchado de otras fuentes también que hubo una relación de energía. Bueno, se supone que ellos siempre dicen lo mismo, los grandes maestros, dicen, nosotros somos uno. Son ustedes los que viven en la diversidad los que se tienen que poner de acuerdo. Pero nosotros siempre estamos de acuerdo. Y es así. Además es el principio de la mecánica cuántica. En la esencia aparece la unidad. Es lo más difícil. Es lo más difícil para nosotros. Claro. Sobre todo para Occidente. Sobre todo para... Sí, señor. Y eso lo dice Kumar. Dice, en Oriente los hindúes aceptan más lo que le decimos. Pero en cuando voy a Occidente veo caras de como diciendo, ¿y esto qué? ¿De dónde salió? La unidad no aparece por ningún lado. Aparece algunas veces sí, pero no es tan grande la unidad. Me parece, ¿no? Cuesta más. Cuesta. Después también habla del triángulo, ¿no? ¿Ves cuando dice necesitamos el apoyo del triángulo? Siempre que uno entra en el mundo septenario, en esa totalidad de la naturaleza, la clave de la salida es el triángulo. Es muy oculto este conocimiento, pero siempre ténganlo presente, que para elevarse hay que formar el triángulo. Y el primer triángulo que se nos explicó, y siempre lo recuerdo porque fue lo primero que agarró una tiza y lo puso en el pizarrón allá por el año 92, puso servicio, conocimiento, o sea, estudio, y buscar el mundo interior a través de la meditación. Ese es el triángulo, decía el triángulo de la sabiduría, ¿no? Y uno, la primera vez que yo veía eso, era un hombre grande. Yo lo entiendo, la pirámide tiene un significado muy profundo. No, yo no fui para la pirámide, pero de tanto que... Sí. Porque es un... Por el triángulo, es un triángulo, ¿no? Sí. Por eso se me ocurrió pensar y decir eso ahora, ¿no? Pero no fui por esos lugares, pero... ¿Por qué le hicieron así en triángulo? Para arriba, ¿no? Por, bueno, debe haber una razón. Eso tiene mucha relación con los sólidos platónicos. Ah. De cuando uno pasa de la diversidad a la unidad en un templo, en un templo... los sábados nosotros tocamos esos temas acá, él dirige esa charla, los sábados a las 5 de la tarde, vamos a ver que todo lo que leemos, todo nos va llevando desde la diversidad a la unidad. Y dentro de esa unidad, que sería la verticalidad, como que salimos de la horizontal, encontramos ese punto que me despega, aunque sea por momentos, y me lleva a la verticalidad. Y en esa verticalidad, primero me empiezo a dar cuenta que los opuestos, que tanta rabia o ira o tristeza me generan, en el fondo son es la misma energía que es complementaria. Porque la energía es, no tiene signo. Yo le pongo el signo con mi actitud. Hasta que me doy cuenta de que es la vuelta de la calecita. Cuando me doy cuenta, aparece la vertical. Y en esa vertical se expresa la sabiduría. Entonces él dice que a través del sonido yo puedo encontrar esa vertical. Esa vertical donde los instructores están parados, miran todo el movimiento de la conciencia universal, que es movimiento permanente, como si miraran 360 grados, y es lo que nosotros conocemos como la inacción en la acción, ¿no? Ese sería el final de ese proceso, y hago así porque es un proceso helicoidal, se va subiendo de forma helicoidal. Él, a través del sonido, dice que se genera esa atracción hacia lo que llamaríamos el polo norte, o sea, subir, elevarnos en conciencia, darnos cuenta, ser mejores personas, resolver las cosas más rápido, tener mayor responsabilidad, y fundamentalmente lo que dice acá al principio, si la búsqueda no es reemplazada por el ofrecimiento, no te acerques a mí. O sea, si no sos un dador, si no compartís el dolor del mundo, no te acerques a mí, porque nosotros estamos para eso. ¿Para qué querés ir de mi mano, sí, o acompañarme en la materia si estás pensando que el resultado, primero que hay un resultado, del momento que buscamos un resultado, ya ahí hay duda. El que acciona sin buscar un resultado es impersonal. Lee la última parte, y porque también ahí te da el otro mensaje, lo último. Que era, que es lo mismo que te estás referenciando, pero en otro aspecto. Dice, todo aquel que sigue las leyes de la naturaleza y cumple el propósito de la vida, no le causaré la muerte a él. Hablando por la fuerza de Urano y la fuerza de Plutón. Y esto es lo que leíamos en la última clase de curación. Porque que aprendamos a ver cómo se mueve la naturaleza. Todos los reinos están en servicio para la creación, ninguno para el mismo. El hombre, en la el hombre en su inversión de la rueda y en su poderosa herencia de energía, se cree que puede todos los reinos estar a disposición de él. Entonces, el reino humano también tiene que estar a disposición de la creación. Entonces cumple con las leyes naturales. Cuando cumplís con las leyes naturales, que es también prestar un servicio. Entonces, ¿cuál es el primer servicio? El primer servicio es al grupo del género humano, porque nosotros, no me quiero ir mucho de esto porque hay claro, mucho para hablar de esto, pero palabras, sí. Es decir, nosotros tenemos que ser contemporáneos con lo, en la ola de la edad que vinimos, es decir, nosotros arribamos a la vida, ¿no? A la creación, y es como una ola del mar, ¿no? Cada ola del mar tiene una característica propia. Es decir, la ola es como el yo soy que le ponemos nombre en la vida. Y todos los que venimos en una franja de años somos contemporáneos. Los primeros que tenemos que estar relacionados son esos como grupo humano. Y después el grupo que vamos formando. Por eso se dice en el yoga que él puso un montón de cosas. Medites, hacer la meditación en una posición cómoda, ¿no? Porque toda la ortodoxia hindú, que no coma cebolla, que no tenga relaciones sexuales, había una serie de implicancias. Él dijo, no, sé moderado en todo, sé moderado, cosa que es muy difícil el ser humano ser moderado. De hecho, que muy poco podemos cumplir de ser moderado. Como equilibrado, es lo mismo, ¿no? Claro, ser moderado a la altura de cada uno. Claro, mi moderación no es la que vos te tenés que poner, porque tenemos un conjunto de funcionamientos que son distintos, pero ser moderado en la función de cada uno. Las vivencias son diferentes de cada una persona hacia la otra. Sí, que sí, el organismo también, viste, la energía del cuerpo físico, la emocional, la costumbre con el cual te creaste. Y también pueden ser las reglas religiosas a que cada uno acude. Él dijo, cumplí con las reglas religiosas, es decir, conocelas y no te apartes de ellas, porque eso es básico para cualquier funcionamiento en yoga, que son los mandamientos cristianos. Eso básicamente tiene que estar. Eso es cumplir con las leyes naturales. Con las leyes naturales del reino humano. Es decir, el mineral te da todo, el vegetal te da todo, el animal te da todo. Sí. ¿El humano qué da a la creación? Creatividad. Da creatividad. Bueno, es el gran... Mirá, fíjate vos que la creatividad es el gran desafío que tenemos nosotros para ser una sociedad no violenta, estable. Una sociedad armónica, y dar creatividad es dar creatividad a cuando antes tenías que estar 12 horas para llevar agua a una ciudad o sacar, y ahora no tenés más que una hora. Entonces, ¿dónde está la actividad humana? Tiene que ser creativa. ¿Dónde están los nuevos? Viene toda una nueva forma de creatividad para el humano y de acción. Un nuevo paradigma, ¿no? Claro, que es muy profundo, porque ahora, viste, los robots te van a reemplazar toda la tarea física. Sí. ¿Y dónde va a estar el humano? Exacto. ¿Y quién lo está preparando? Lo están preparando los maestros. Los maestros están preparándonos. Porque si no, ahí te dice, no va a haber más bomba atómica, dijo él. No va a haber más grandes destrucciones masivas. ¿Y dónde va a estar la creatividad? Lo están preparando ella, lo están acercando ella. Entonces, es el juego de la naturaleza. Quien esté cumpliendo con la naturaleza y el servicio de la naturaleza, no tiene forma muerta, tiene forma viva. Es lo mismo, porque tiene forma viva porque está con la energía, no está con la forma. Yo voy a decir lo mismo, a ver, un poquito científicamente. Así como es arriba, es abajo. Algunos dicen Dios, aquello. Yo digo siempre, porque uno habla, así como hablamos entre nosotros, ¿sí? La fuente universal, ¿eh? La fuente de la energía universal, cósmica, solar planetaria la que abarca todo el universo. De esa fuente emerge la energía, emerge y tiene que volver a ella. Entonces, en el recorrido entra en mí, en vos, en todo, empuja el planeta, mueve los mares, los vientos, es decir, es esa energía que está trabajando. Entonces, siguiendo el hilo de él, cuando esa energía entra en mí, entra en nosotros, tenemos la posibilidad de ser creativo. ¿Qué significa ser creativo? A esa energía, agregarle algo y que siga su camino y vuelva al origen. Cuando yo la distorsiono, la energía, porque me opongo, por el egoísmo, por lo que sea, porque me trabo, porque tengo una conducta de ira, esa energía queda ahí. Eso es lo que a veces genera karma, o casi siempre genera karma, porque tiene que volver al origen. En cambio, si yo acciono, por eso él dice acá, conocía el plan. ¿Qué significa conocer el plan? Sabe lo que tiene que hacer, conoce el plan del universo, no el plan personal, el que tengo yo en mi trabajo ahí en la calle de Rincón y San Juan. ¿Se dan cuenta? No, conoce el plan del universo, conoce ese entrelazado de todos los reinos, y en cada paso que da el paso justo. En cambio, seguramente yo doy 10 pasos, uno bien y nueve equivocado, por ignorancia, no por mala persona, por ignorancia. Esa pérdida de energía también a veces es reemplazada por exceso de comida, de alimentos o exceso de lo que sea. Exacto. Es lo mismo un avión. Eso genera. Un motor. Es eso. Un motor. Cuando sí, la energía. Si estamos alineados a la presencia, estamos alineados a. Cuando decimos la presencia, decimos una energía mayor. Cuando estamos alineados a una energía o a una tarea, digamos, a una tarea grupal, a una tarea de servicio, a una tarea creativa, para ello tenemos que haber trabajado el aspecto voluntad, porque. Sin una buena voluntad, sin una voluntad bien y sin una firmeza de voluntad para lograrlo, entonces no estamos alineados a la energía, no estamos alineados a la presencia. Entonces nuestras limitaciones acuden, porque la naturaleza aborrece el vacío y la energía es la naturaleza. Entonces, si vos estás alineado y estás en trabajo creativo, en función de búsqueda para iluminación y en un trabajo grupal, la energía acude. Por eso también acuden los maestros. Cuando él tenía un plan para hacer, los maestros vienen. Claro, ahí porque, está. Porque hay un plan superior para realizar. Claro. Entonces es un alineamiento natural. Si estamos desarrollando un trabajo y estamos alineados para el trabajo, la energía viene y se expresa de distinta manera. Y no es producto de uno, el producto de uno es la actitud. Y en la actitud está un sentido de altitud para lo que se quiera buscar. Hay una relación. Para eso tenemos que hacer una triangulación de nuestras funciones, ¿verdad? Es decir, de lo que pensamos o elaboramos, de lo que expresamos y de lo que actuamos. Siempre hay un triángulo en las acciones nuestras, porque está el conocimiento, lo conocido y la expresión del conocimiento. Siempre hay un triángulo. Cuando vemos que se construye algo, ¿se construye sobre qué? Sobre nuestros cuatro cuerpos, que siempre leemos nuestros cuatro cuerpos físicos. Entonces, los cuatro cuerpos es el cuadrado. Por eso una pirámide se establece sobre un cuadrado, que es la Tierra, su base es cuadrada, y establece todas fases triangulares. Porque en el triángulo está el equilibrio, para traducir la energía. Entonces, todos los sólidos platónicos son o triangulares o pentagonales, que también mantienen la energía de cinco lados, claro. Como la estrella de cinco puntas. Y todo es simbólico. Y aparte el triángulo está relacionado. Es un resultado más profundo, quiero decir. ¿No? El pasaje es total de la energía. Es limpio. Entra limpio y sale limpio. Eso es lo que tenemos que lograr. Cuando, siguió la conversación de él, cuando un creativo genera algo en la materia y dice, acá está, y lo da a la sociedad como un servicio, en realidad ese creativo es un simple vehículo. Y él lo que está haciendo es una ofrenda. Es algo de lo superior que baja a través de él, él se ofrece, su mente, todo está en esa dirección. Es una ofrenda. En realidad no sale de su cabeza, sino sale de su corazón. En potencia quiere decir que está, lo tenés que descubrir, por eso sale en potencia, como decís vos. Claro. Porque hay, él lo pesca, digamos. Hay descubrimiento, inventar, nadie inventa nada. Se descubre. Claro. Exactamente. Es el decir, el darse cuenta sería parecido a eso, ¿no? Bueno, después sí, claro. En la medida que el ego no se infla, la persona, miremoslo como ofrenda. Y ahí está el circuito que hablábamos antes, de la fuente universal, le llega la energía, él pone todos los septenarios para ese descubrimiento necesario para un servicio de la humanidad, y cuando lo logra, es un vehículo, porque toda la naturaleza, cuando uno va a servirse, se pone, se alinea atrás nuestro. Ahí está. Por eso él dice, cuando él va a hacer ese trabajo, todos los maestros acuden. Y sí, seguro. Cuando el grupo de ellos va a hacer un servicio, me consta porque he ido muchas veces con ellos, para mí la naturaleza, atrás de cada uno, cuando van al bordo o a algún hospital a dar una mano, o a algún abuelito pues se le pueda dar la comida porque no tiene la mano, ¿sí? La naturaleza, toda naturaleza está detrás de esa persona. ¿Sí? Tal cual. Y tiene que ser así. No, sí. Entonces somos simples vehículos de ese proceso. Lo cual, y entonces estamos haciendo una ofrenda, ¿verdad?, a la vida. Es una ofrenda. No genera karma. La energía pasó, actuó, accionó y vuelve al origen. Es que en la medida que trabajamos en forma armónica, equilibrada con los reinos, con el grupo y con los congéneres, vamos haciendo acciones secuenciales. Acciones, digamos, normales, digamos, secuenciales, no con consecuencias, porque nos vamos armonizando y vamos haciendo acciones secuenciales. Esto es todo un ritual y una práctica de yoga y que debemos tenerla en cuenta y tratar de observar, porque en cada cada movimiento que hacemos, movemos energía y hay presencias que muchos más de las que nosotros podemos apreciar, y en cada ese movimiento tenemos que tener un respeto y un ritual de esa energía, ya sea internamente en nuestro funcionamiento como cuerpo, pero también en el espacio. Y entonces habló del sonido, y él, todo su práctica era que construyamos el cuerpo etérico. Nosotros lo leemos como uno de los cuatro cuerpos: el cuerpo etérico, el cuerpo de energía, el cuerpo que está en el éter, es el que va a permitir mantener la conciencia cuando dejamos el cuerpo físico. Y en eso, el cuerpo etérico. Y él dio el sonido CBB porque él se mantiene en un plano del cuerpo etérico donde nos puede transmitir esa energía. Y después el color violeta. Un color violeta que vamos, las generaciones más jóvenes lo van a poder apreciar mucho más que nosotros. Porque el color violeta, la vibración violeta, es por acá, quería traer eso. Cuando, digamos, el color violeta aparece en el centro de base, y cuando el kundalini, en el muladhara, y cuando el kundalini está vaciado, eso tiene una profunda significación. Cuando el kundalini está vaciado es porque no tenemos registros de búsquedas personales, pero en forma muy elocuente, ¿verdad? Es decir, que podemos estar dándole un matiz de cierta respeto a toda la energía, que no la usamos, que no la ocupamos, que no la distorsionamos, que no somos ocupas de la energía del cuerpo, sino que la respetamos. Es decir, que nos constituimos como los seres vivientes dentro de la forma. Eso nos da una dimensión totalmente distinta de respeto y de profundidad a la energía. Y también en nuestro funcionamiento interno. Yo creo que esa es la base de la dignidad de la persona. Sí, puede ser una de las... La mente se limpia mucho. Bueno, acá lo hace referencia a cómo que el kundalini está vacío. Cuando el kundalini está vacío, significa... La kundalini está todo en la columna vertebral, ¿no? En las pirámides, en México, vos tenés en los días de equinoccio, ellos dibujaron en la escalera de cada fase de la pirámide, dibujaron en piedra como es la serpiente, ¿no? Y con la cabeza al final, al pie. Entonces en el equinoccio se va produciendo y justo a la hora exacta de equinoccio, toda esa columna de piedra dibujada se ilumina. Y vos ves cómo una serpiente se introduce en la tierra. Esa serpiente es la fuerza de la energía que nosotros la tenemos en la columna, ¿verdad? Entonces, cuando la energía desciende, se enrosca la kundalini. Ahora, si la kundalini está vaciada, la energía está libre. No necesita desenroscarse. Si nosotros vemos la ópera Falsifal, vamos a ver que en una parte dice, le dice al candidato de la iniciación, le dice uno, el experto que lo va llevando, le dice, lo iba a introducir a lo que sería el templo, donde iba a haber ceremonia y demás en la ópera, y le dice, en esto que yo te voy a llevar, el tiempo se hace espacio. El tiempo. Cuando nosotros podemos presenciar que algunas cosas que para nosotros eran temporales y nos llevaba todo un proceso, se hace espacio, que quiere decir que lo experimentamos, ahí es donde el sonido se produce. Esto es, en el silencio. Cuando el silencio se hace espacio, se produce un sonido. Y el sonido es el creador de la dimensión. El norte. Entonces, cuando nosotros salimos de la respiración y vemos a la pulsación, el sonido de la pulsación, a su vez, alberga otro sonido interior, al cual también tenemos que llegar. Pero cuando llegamos a la pulsación estamos en el centro del corazón. Ya es una iniciación mayor. Ya las dualidades ya no están. Y esto es lo que pasó con el maestro Sibibí, que decía de que las pulsaciones se escuchaban de afuera, de la calle. Cuando uno lo escucha, hace 20 años por primera vez, medio como que es difícil de... Sí, no, que inspiraba cada 12 horas y exhalaba cada 12 horas. Y ahora, esa era la frecuencia de él cuando asimilaba las energías. Claro. No, ocupa una dimensión que para esta mente concreta, pero uno ve procesos menores, ve que son, que se van realizando. Uno va acercando, ¿no? Despacito, despacito, lentamente se va dando cuenta, va aceptando, con criterio, no con devoción, con criterio. Esto está muy sintético. Mira acá, espera que ya recordes. Cuando la energía se reduce al muladhara, que es el centro de base, y excava la energía de la materia del muladhara, él dice, ¿no? El maestro dice, kundalini vaciado. ¿Qué era? La energía serpentina vive subterránea y cubierta por la materia. Claro, y nosotros vivimos la energía, la noche. vive cubierta por la materia. Claro, la serpiente se mete, hace cueva en la tierra. Y los que rigen la materia, porque hay energía que rige la materia, y le podemos decir los que están en el manejo de la materia, y los que viven en esa frecuencia, te agitan la materia, y agitan todos los reflejos de la materia para tenerte prisionero ahí. Esa ilusión, ¿no? Ese espejismo, maya. Los deseos, las necesidades, claro. Los objetos. De eso no un auto, miles de autos. No. No un avión, claro. Un millón de aviones. No un viaje, todos los viajes. Claro. Pero eso es natural también. Eso es eso es natural. Todo lo que está como existencia existe. Claro. Si existe, es porque le damos un valor. Y es el valor. Por eso es el combustible, se lo da la persona. Claro, esto es muy profundo. Dice, la energía serpentina vive subterránea y cubierta por la materia. Y por medio de la vibración cósmica violeta va a todas las dimensiones del cuerpo a través de la transmutación. ¿Sí? Dice, hay una transmutación de las células pasando poco a poco a la transformación y luego a la trascendencia. Son tres pasos. ¿Eh? Son tres pasos. Son los tres pasos que se dan para cualquier iniciación. Entonces están los aspirantes, están los discípulos compañeros y están los maestros. Son grados de transformación que vamos tomando una energía cada vez mayor y más dinámica y más limpia. Nosotros también en nuestro organismo tenemos células aspirantes, células transformadoras y células maestras. Moria, en un libro, dice que el maestro Nous, como el maestro arquitecto nuestro, está en el ventrículo izquierdo del corazón, donde habita la sangre más pura. Es simbólico y no es simbólico. En el ventrículo izquierdo. Dice en el ventrículo izquierdo del corazón que es donde está la sangre más pura. Ah, es un concepto interesante. Claro, sí, no, porque él hace toda una relación y también habla del enemigo secreto, que también está con su funcionamiento y que hay una lucha, todo eso, muy interesante. Bueno, lo lamentamos. ¿Sí? Saludos. Ahora, no, esto quería decir, mirá, qué síntesis. Lo del Bayern también, no, lo del árbol. No, mucho, pero mirá qué síntesis. Él fue siempre un miembro de la teosofía. Estamos hablando de 1900, él nació en 1868, es decir, la teosofía sale en 1875. Blavatsky, quiere decir que desde 1875 a 1876 fue miembro de la Sociedad Teosófica. Por eso, ya que hablas, lee lo que dice del Bayan, el árbol Bayan. Ah, ese sí, es fantástico. Es un árbol como cualquier árbol, ¿sí? Con ramas. Las ramas vuelven a bajar a la tierra, sacan raíces y otra vez vuelve a crecer. O sea que uno ve un montón de árboles todos conectados, pero no sabe dónde está la madre. ¿Cuál es el primero? No, porque sus ramas son raíces. Entonces sus ramas van al piso y otra vez hace raíces y otra vez vuelve a salir y así. Entonces eso da idea, dicen los hindúes, de lo que sería la reencarnación, ¿no es cierto? ¿Eh? Fíjate cómo la semilla... escucha, ocupa... media manzana, como para tener una idea, media manzana total. Y Blavatsky tenía la casa enfrente, por eso dice que miraba permanentemente ese, ellos lo idolatran, ese árbol. No, pues como tiene una altura, generalmente te forma como una especie de techo, sí, de más o menos de 1.5 m, 2 m, entonces entre las ramas que caen, al ser un árbol tan grande, la gente se sentaba ahí. En India, en Madras, hace mucho calor. Es una zona de mucho calor, ¿no? Aún en invierno. Entonces era una zona protectora y de un espacio bien acogedor. ¿Puede volver a explicar sobre la llama violeta en el Chacabasá? ¿Cómo? ¿Se puede volver a explicar sobre la luz violeta en el chakra, en la Kundalini o algo así que mencionan? Sí. Relacionan la llama violeta con la formación del color púrpura, rosa y violeta, y lo hace como relacionado al centro de base, porque el centro de base es la energía la energía del sur. Nosotros en el sur somos en realidad la energía del centro de base, y tiene mucho que ver con Sirio. Tiene mucho que ver con el maestro y el trabajo de Sibibí. Nosotros recibimos la energía de Sirio por el Pacífico. Por eso también hay trabajos energéticos como el que hizo San Martín, que lo hizo todo con la energía que viene del sur, con la energía que viene del Pacífico. Por el Pacífico entra a la altura de Aconcagua. Y San Martín trabajó con toda esa energía para ir a producir un trabajo de liberación. Estamos viendo cuál es un plan y cuál es un trabajo grupal. Y la energía violeta, que por eso Sibibí se llama, es como la vibración cósmica del violeta. Y el violeta es el de la energía de base equilibrada. Entonces se forma un color violeta. Es la luz, digamos, alta de la forma, que te da lugar, que cuando empecemos a observar el violeta es porque podemos estar teniendo, hacer un intervalo entre la mente objetiva y la subjetiva. Es como que empezamos a poder observar que hay un templo y que podemos entrar a nuestro templo interior. Eso representa el violeta, y que está representado el violeta por el color del séptimo rayo, que es del orden ceremonial. Por eso hay tanto de lo que se está llamando el Saint Germain, de toda la energía del séptimo rayo, que es el séptimo plano, y ahí lo mencionó, el séptimo plano físico. Y el color violeta va a seguir apareciendo más. Nosotros por ahí no tenemos tanta relación a esa, pero los pibes más jóvenes lo van viendo, porque es una sutilización de la materia más gruesa que se forma más sutil. Hay colores que aparecen, ¿viste? Como hay otros colores que desaparecen a través de las flores o a través de eso, ¿no? Y que se le va a poner más atención. Qué nítido se ven las flores, ¿eh? Esa naturaleza potente, el color se pone violento para verlo, ¿no? Yo a veces cuando paso cuando ven las flores por ahí los miro. La cantidad de colores, increíble. Sí. La verdad. Increíble. Y bueno, hacemos la meditación. La curación. Sí, de curación. Vamos a pasar el cuaderno. ¿Alimentación? Ah, no, recuerdo. Ahora llevo.